Estamos en comunicación con Graciela Olima. Bienvenida, Graciela, a Noticias Colmate. Buenos días. Sí, buenos días para ustedes y gracias por darme su espacio y gracias a toda su audiencia. Sí, empezamos el lunes pasado. El lunes pasado empezaron el tema del juicio. Fui la primera en testificar cómo fueron los hechos, cómo los encontré a las criaturas, qué había pasado, cómo nos perseguía el violador, el guardia de bordillo. Por eso yo doy fe de todo lo que estoy diciendo, porque venía a mi casa a amenazar, iba a la escuela a buscar a los menores. fue una tortura todo lo que hemos sufrido, no obstantemente todo lo que a ellos mismos le había pasado anteriormente cuando ellos vivían en su propia casa, que fue un calvario. Y no tan solo eso, sino también acá cuando estábamos en casa, 2012-2013. Entonces, bueno, gracias a Dios por nuestra lucha y gracias a los medios, que yo les voy a dar muchísimas gracias a todos los medios, ya sean radiales, televisivos, escritos, que realmente nos acompañaron, nos escucharon y pudieron ayudarnos, y así logramos que realmente seamos escuchados, que tengamos la cámara jefe como corresponde, no una cámara jefe, una payasada como fue en el año 2013, que fue de 5 minutos, 10 minutos nada más, que los chicos no pudieron desarrollar todo, que porque no tenían tratamiento psicológico, y otra que entraron con una persona que jamás la habían visto y con una persona muy mala. Si no, puedo dar fe de todo lo que estoy diciendo, de la cámara que es el video, cómo fueron maltratados los niños, fueron torturados en la cámara que es, diciéndole, callate, si ya te estoy preguntando yo quiero hacerte las preguntas. Así le dijo la señora licenciada Cabral, está puesto en el video de cámara jefe, ¿cómo puede torturar un niño de 7 años que se animaba a decir las cosas que realmente le había pasado? Los niños salieron pero devastados. La cámara jefe se le hicieron en la provincia de La Rioja. No duró más ni póngale 15 minutos. Una diferencia total con la cámara jefe que se hizo acá con profesionales de La Rioja que vinieron, licenciado Blanco. Hubo una previa de 15, 20 minutos para entrar en confianza con el menor, con los menores, y tratar de verificar a ver si es que los niños querían testificar, querían hablar, necesitaban hablar y si estaban realmente enteros como para enfrentar lo que les había sucedido, para poder contar. Fue algo impresionante, fue una previa de 15, 20 minutos, cosa de que allá fueron, eso fue una cámara Gesen, y fue una payasada. Entonces acá logramos que realmente menos hayan hablado más 2 horas, no se me entiende, fuera sí, de la sí. Previa que hubo, de realmente que entran en confianza, de que los niños estén aptos como para hablar, para ver si se podían poner, si estaban realmente ellos listos para hablar, claro, como claro, dicen, claro. Porque hay que estudiar a los niños, ver si el niño quiere hablar, ¿me entiendes? Aparte han pasado ese por tema, hay que respetar. Hemos pasado por tremendas cosas, y bueno, logramos, gracias a Dios, y bueno, soy católica, y bueno, gracias a todos los medios, como vuelvo a repetir, logramos que el 3 empezó el juicio, el 3. El 3 declaré yo, el segundo día que sería el 4, fuimos a hacer una inspección ocular en la casa de Walter Gordillo, en la casa de donde eran los menores. Obvio que hubo un cambio, porque hay otros dueños en cada casa, bueno, en la casa al menos de los menores, hay otros dueños porque los papás los vendieron a la casa y se dividieron la plata entre ellos, y a los niños no les tocó ni siquiera para un pedacito de pan. Bueno, allá es para ellos, no estoy juzgando eso, y no sé quién para juzgar. Bueno, hubo un pequeño detalle, un adelante, unas cositas que hicieron, pero nada que ver, porque fue para ver si la casa era la misma. En cambio, la de Gordillo era distinta, porque cuando sucedió los hechos y el baño 2013, era tan solo una sola piecita, que era una ampliación que habían hecho de erradicación de chanchos. Y nada más. Después los hijos le hicieron ellos una ampliación, una habitación más. Bueno, ahí mintió el chapero porque realmente era una pieza nada más, y después cuando estuvo preso hicieron una ampliación. Bueno, era para verificar eso. Y después testifica la madre, bueno, queda detenida la madre por falso testimonio de todo lo que viene testificando ella de muchos años, y no le concordaban las hojas que están puestas en el expediente. Por eso quedó detenida. Pero los responsables directos, yo no es que estoy defendiendo a la madre, ojo, acá todos somos culpables, todos acá tienen que estar sentados en el banquillo como estuve yo sentada el primer día. Pero ahí no estuvo sentado el señor Luján, que era el ex asesor de menores. El señor Luján, sí. Ramón Luján, el ex asesor de menores, que sí. Yo empecé a peregrinar desde agosto de 2013, en la asesoría, 2012, en la asesoría de menores, desde agosto de 2012 empecé a peregrinar y decir, escuchen a los menores, que sean revisados los menores, y él me sacaba cagando, discúlpeme la palabra, me decía que dejara de romper las pelotas. Que dejara de romper las pelotas si no me iba a quitar los niños, los iba a entregar, los iba a dar en adopción. Porque siempre me amenazaba y no quería escuchar a los menores. Siempre era una amenaza, siempre era algo distinto. ¿Por qué? Porque la asistente social que estaba designada por él mismo y solicitada por niñez y adolescencia antes de que yo realmente vaya a rescatar a las criaturas que estaban durmiendo abajo del tanque, el agua, arriba del techo, era la esposa de él, licenciada Chester. Entonces, más vale, tenían que tapar la falencia que hubo ahí, ¿me entiendes? Claro. Ahí no estuvo sentada tampoco Graciela Chester para explicar si ella, cuando ella iba a ver a los menores, por qué estaban durmiendo, por qué estaban en estado deplorable, que estaban casi semi-muertos, por qué estaba también llenos de gusanos sus cabecitas, por qué dormían abajo del tanque del agua, por qué los niños fueron violados en sus manos, en sus propias manos. Obvio que los niños no le contaron, porque no tenían confianza, porque iban una vez cada tanto, decían los niños. Cada tanto significaba, iba hoy, la otra semana, quizá ayer, pero estaban niños solos, habían cuatro menores solos, un niño de un año y 8 meses. Calculen, no van a tener corazón, no va a funcionar la parte humana. ¿Cómo es posible también que había un agente sanitario que era Shutamblay? Shutamblay, que es otra cómplice también, ¿me entiendes? Que también estuvo ella ahí, que era agente sanitaria de ese barrio, que la mandaban siempre para verificar cómo estaban los niños. Que quiero saber yo qué es lo que puso ella ahí, qué informe ponía cuando se estaban muriendo cuatro niños. En el 2012, antes que yo me hiciera cargo, no informó que los niños se estaban muriendo de soledad, se estaban muriendo de frío, que se estaban muriendo de hambre. No informó que habían cuatro niños en riesgo, porque cualquier cosa le podía pasar. No informó que realmente estos niños necesitaban asistencia inmediata, psicológica o alguien que lo asista. Informó que había que rescatar a esas cuatro criaturas. No informaron nada, señora. Todos se callaron. ¿Por qué? Porque no quieren actuar en nada. Porque no quieren ellos, como ellos mismos dicen, si yo me meto, me quedo pegada. Así dicen. Eso dijo Shutamblay una vez. Si yo me meto, quedaba pegada. Ah, ¿y tu profesión? Entonces hubieras elegido vender helado, entonces. Claro, claro. O ponete un kiosco, ponete un kiosco. No. Entonces esa fue mi respuesta. Me venías a decir a mí que no hiciste nada porque realmente porque ibas a quedar pegada y siendo vos un agente sanitario, siendo parte del Estado. ¿Cómo es esto? No se me entiende. Una burla. No solo la madre, no me va a ir presa y todos estos cómplices que, díganme ustedes, todos los que voy nombrando, niñas y adolescentes que lo sabían, hay un expediente en el año 2010, hecho por mi hermano y por los vecinos. ¿Qué hicieron? Cuando mi hermano se retiró y dijo, bueno, hay cuatro menores que yo voy a dejar, fíjense bien lo que van a hacer. Tres menores, después nació el otro niñito. Fíjense bien qué va a pasar. ¿Qué hicieron? Nada, señores. Entonces, ¿ahora qué hicieron? Bueno, por tema de que ya entramos en feria y todo demás, seguimos el 4 de febrero. Y bueno, ¿por qué? Por conveniencia de los jueces, por conveniencia de los abogados, por conveniencia de todo el mundo. Es así, señores, porque yo peco por ser honesta, pero no me importa. Yo soy honesta acá o en la China. Es mí lo que yo opino, señor. Sí. Lo que opinan los jueces es lo que yo vale, ¿entiendes? Yo no estoy cuestionando nada ni nada por el estilo. Pero yo estoy diciendo lo que yo opino como una ciudadana, como tía y como madre de corazón. Y como mujer, señor. Graciela, y este juicio se pospuso hasta febrero por la feria. Y por muchas razones, bueno, pero eso lo tendrán que dar los jueces, porque bien. Yo puedo decir una cosa y decir ellos otra, y bueno, y entorpecer la causa. No se olvide que yo soy la que voy a estar minerada, ¿entiende? Claro, acá hay claro, menores sí. De por medio, y bueno, yo cuento la triste y dura realidad de lo que nos pasó a nosotros. En tema de la causa no puedo opinar muy mucho, porque obvio, es en instancia privada, y bueno, es así. Bueno, pero yo le voy a dar mis razones. Y las razones de ellos eran otros, pero en realidad como les digo, si yo le tengo que decir lo que realmente es, estoy entorpeciendo la causa, ¿no se me entiende? Sí, no, es totalmente comprensible. Y no, lo que no quiero es tampoco entorpecer la causa ni que ustedes queden pegados, dijera Rutan Blay, ¿me entiende? Porque es algo que después van a ser juzgados ustedes y no los responsables. Está claro. Graciela, le agradecemos porque mucho. Tengo que defender todo lo mío, como la gente que también me apoya, ¿no se me entiende? Porque es así. Hasta que no se termine la causa, hasta que no tengamos un veredicto, no vayan todos al banquillo, bueno, qué sé yo. Pero yo tengo mi opinión personal, que eso nadie me puede a mí venir a decir, no hables de lo que vos pensás, porque es mi derecho, ¿no se me entiende? Claro, claro. Mi derecho. Sí, lo que no puedo opinar sobre la causa, pero sí puedo decir lo que yo pienso. Pero de ahí lo que haya pasado adentro es otra cosa, no se me entiende. Porque las son las razones que lo suspendieron, eso es, no lo puedo explicar, ¿me entienden? Porque eso es una instancia privada. Bueno, seguimos diciendo que realmente los papás tengan conciencia de que los niños, cuando ustedes ven algo raro, que hablen, pregunten, crean a los menores, denuncien, exijan, no pidan justicia, hay que exigir justicia. Porque yo me cansé, señora, en el 2012, de pedir, de rogar, de insistir. Al último dije, no, voy a exigir justicia. Porque para eso están ellos, para esto, para trabajar en estas áreas. Todas las áreas que estuvieron no hicieron nada, señor. Entonces yo voy a seguir diciendo que del año 2012 hasta el día de hoy, el Estado es responsable de tanto daño ocurrido a los menores. Y no tan solo a los menores, sino a mí, a mi familia. Yo recibí golpes, no tan solo de la policía, también, sino también se intervino la gendarmería. Para eso están, ¿no? Para eso están, para ir a golpear gente que están pidiendo justicia, para ir a robar las banderas, para ir a hacer lo que quieren, para ir a... Oh. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación. Vamos a tratar de volver a comunicarnos con Graciela Olima, que nos estaba relatando, bueno, todo lo que ella vino sufriendo desde el 2013, luchando por justicia para lograr el caso de que finalmente vaya a juicio Walter Gordillo. A despedirnos. Y retomamos la comunicación con Graciela Olima. Bueno, Graciela, ¿cómo sigue esto? Volvemos a juicio recién en febrero. El 4 de febrero, sí. Bien. Sí, el 4 de febrero. ¿Y tiene alguna estimación de cuándo puede llegar a terminar, de acuerdo a la cantidad de testigos que estén programados? No, ya los testigos ya se terminó, ya en tema de instancias bien. Testimoniales ya se terminó. No le podría decir. Bien. No le podría decir. Pero el 4 volvemos de nuevo. Y bueno, de mi parte seguiré gritando, seguiré exigiendo justicia y seguiré estando en las calles. Y nosotros, es mi derecho. Nosotros le seguiremos acompañando, al menos desde aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego.